Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches, aunque es de tempranito, sí, sí, pero está todo oscurito. Exacto, buenas noches. Acá Piedra Libre nuevamente en la colectiva, como todos los viernes. Otro Piedra Libre Capicúa 484. Esa. Buenas noches, Liana. Buenas noches. Aquí de las manos de Liana Rodríguez llegaremos hasta las 21 horas en un programa cargadito, en una semana cargadita. Esta sí que fue una semana brava, ¿eh? Sí, bueno, hoy culminó una marcha federal por pan y trabajo. Sí. Y bueno, justo hablábamos esta mañana, ¿verdad? En el Ruta Alternativa nos contaba un poquitito Alderete de lo que había sido esa marcha. Sabemos lo que fue a partir de del mediodía y a las 15 horas un acto multitudinario en el cual decidieron ir a Plaza de Mayo en vez de ir al Congreso para ir con a reclamarle al Ejecutivo. Ah, ¿no? Exactamente. Directamente. Bueno, allí organizado por Barrios de Pie, la CCC, la CETEP, y bueno, con apoyo de algunos gremios también, por lo menos en la logística, llegaron desde prácticamente todos los puntos cardinales. El Nova, Cuyo, el Sur. Exactamente, cada uno con sus matices, pero más o menos con la misma problemática, ¿no? Es decir, con la misma realidad, digamos, en cuanto a los reclamos que vienen. Pan y trabajo. Pan y trabajo. Reclamos primarizados, absolutamente, básicos. Exacto. Bien. La semana sí, como bien lo decís. Sí, Rajoy se fue esta mañana. Sí, se rajó. No se rajó. Lo rajaron. No, sí. Lo rajaron. Se fue esta mañana. Distinto, sí. Esa fue también una de las noticias que este día, por lo menos, nos ha llegado, digamos, con insistencia. Vamos a ver cómo queda. Supongo que la semana que viene podremos ir viendo cómo queda el panorama. Sí. En España, ¿no? Sí, Pedro Sánchez Castejón, sí, es quien lo reemplaza, que es del Partido Socialista. Sí, el PSOE, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español. Tan cuestionado casi como el mismo Partido Popular. Exacto. Por lo menos socios en esa alternancia en el poder. Pero bueno, fueron ellos mismos quienes lo denunciaron por corrupción, ¿no? Así es. Uh-huh. Otro dato que por lo menos a mí me resultó raro. En Europa se cayó hace unas 3 o 4 horas la tarjeta Visa. Ah, sí. Sí, es rarísimo, ¿no? Digo, no porque a mí me interese, no creo que ninguno de quienes nos estén escuchando en este momento en el Piedra Libre esté a punto de salir para Alemania, por ejemplo. Así que sí, no, tenemos un compañero sí, en Alemania. No, pero ya está allá. Así que no, Alan. Si estás ahí, ya fuiste, no vas a poder usar la Visa. Uh-huh. Me llamó la atención simplemente porque no está nadie a salvo de que pueda pasar algo. Nadie, digo, ninguna empresa a salvo de que pueda ser intervenida de alguna manera. Porque la empresa está diciendo que va a resolver el fallo, que el fallo podría haberse producido en una terminal en Inglaterra. Pero no da demasiado detalle de por qué se cayó el sistema para poder usar la tarjeta Visa. O sea que más allá de la tarjeta Visa, lo que me llama la atención es eso, ¿no? Es en algo tan universal que se haya producido un fallo. Exacto. Bueno, bien cargadito, no sé si, no creo que hablemos ya de las tarifas, porque esto ya pasó tan rápidamente. Ay, fue todo lo que se escuchó el otro día. Bueno, crónica de un veto anunciado. De un veto anunciado, exacto. Así que bueno, es otra de las cosas que también nos pasó. Y bueno, muchas de las cosas las vamos a tener hoy acá en el programa. Entre ellas seguramente vamos a decir algo sobre el aborto, ¿no? Si se terminaron las audiencias, más de 700 expositores han pasado por esas audiencias, y bueno, ahora se viene ese momento hasta el 12 en que va a ser entra comisiones y el 13 entra al recinto para ser votado. Así que bueno, esa es otra de las cosas. Pero tenemos informaciones ya directas y entonces también estamos con cosas que sucedieron en Salta. En Salta, sí, hoy hubo un desalojo a 288 familias, alrededor de 800 pibes y pibas entre esas 288 familias en un asentamiento en San Ramón de la Nueva Orán. Y vamos a estar comunicados con Hernán Macietti, que es el abogado de estas familias, abogados también de pueblos originarios. Hemos hablado en otras ocasiones con Macietti, y bueno, para que nos cuente un poquitito de lo que sucedió, ¿no? Porque fue un desalojo con violencia, hubo detenidos y heridos. Vamos a estar también comunicados nuevamente con Elsa Brusone, que es integrante del CEMIDA, especialista en temas militares, porque Colombia había anunciado la semana pasada su ingreso a la OTAN y ayer lo hizo efectivo, ¿no? Ayer firmó el acuerdo con la OTAN. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata, cómo es que ha entrado y qué implica. Sí. Columnas, sí, tenemos columnas con visita acá en el piso, y ya en un ratito va a estar Silvia Zatulowski con sus políticas educativas. Así es. Y bueno, con alguien que la va a acompañar en este caso, va a hablar de dos o tres temas, claro, después de un mes. También ahí en educación pasan muchísimas cosas. Muchas cosas, así que va a tener mucho para hablar. Y allá por el cierre, como ya nos tiene acostumbrados, cada 15 días va a estar Martín Marcesi. ¿Qué habrá encontrado entre sus notas para traernos esta noche? Ahora nos vamos con música, ¿qué le parece? Nos vamos con alguien que me gusta mucho, Sidi Guacho, Sin Miedo. Oye. La femme battue, le banlieusard, le matouché. Le paysan, le SDF, le prisonnier. L'invisible, méprisé, colonisé. Moi le chibéni, le précaire, l'ouvrier. Le révolutionnaire, le maudit, l'oublié. Moi le grain de sable, l'arrêt dans leur gosier. Moi et la mémoire de nos frères de l'océan. Sur nos pancartes, nos boussoles, de Santiago à Paname, de Roubaix à Baltimore. La rue est à nous, on fera péter les châteaux forts, les privilèges, les passe-droits, les coffres forts. On fera ça sur le dance floor. ¡Gracias! Somos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Y como habíamos dicho, nos vamos a Salta. Sí, efectivamente, porque esta mañana en Orán, el juez Oyarzu envió a la policía para desalojar 288 familias de un asentamiento reciente, ¿no? Las noticias que nos llegaban a través de Oscar Delgado indicaban que entre esos desalojados había alrededor de 800 chiquitos, chicos, va, entre niños y niñas, ¿no? Ya estamos comunicados con el abogado de estas familias, Hernán Macietti. Buenas noches y gracias por atendernos, Hernán. Buenas noches. No, gracias a ustedes por llamarnos y difundir este hecho, ¿sí? Uh-huh. Trágico. Claro, claro. Sí. Claro. ¿Qué fue lo que sucedió esta mañana? Un asentamiento humano que está habitando estos inmuebles desde hace más de un mes. Uh-huh. Son 6 manzanas, ¿sí? Uh-huh. Tratamos de llegar a algunas soluciones pacíficas. No solamente hablando con los propietarios, con los escriturados, sino también impulsando la ley de expropiación, que es una solución legal también y que es pacífica. Lo primero, no es violenta como un desalojo, mucho menos el desalojo es doblemente violento. El desalojo es violento y es violento también que vuelvan a lugares hacinados. Claro. ¿Es que son terrenos o hay viviendas en esos lugares, en esos terrenos? Estaban totalmente desocupados, sí, había un monte bastante grande. Claro. Sí. Esto los vecinos, sí. O sea, los asentamientos acá en el norte, creo que deben coincidir con toda la Argentina, son hogares que están hacinados. La población viene de hogares hacinados que se encuentran alrededor de los predios que son ocupados. En este caso son privados. Uh-huh. Y son parejas jóvenes, son parejas con hijos. Claro. Trabajadores y que no quieren gratis el terreno tampoco, sino que lo quieren pagar y lo terminan pagando en definitiva. Uh-huh. Imagínate que Orán tiene 50 barrios. Es una ciudad más o menos grande y 25 de esos barrios son asentamientos. Uh-huh. Bueno, comenzó como asentamiento. Uh-huh. Tenemos generaciones que pasan de generaciones de abuelos, padres, hijos, nietos, y todas esas generaciones son asentados. También de hace 60 años, de hace 40 años, de hace 20 años, hace 10 años. Uh-huh. Claro. Todo por un descuido, un abandono de las políticas de vivienda en el norte y en la provincia de Salta también. Uh-huh. Imagínense que se pueden entregar 10.000 viviendas y el por año. Uh-huh. y siempre quedan vacantes 80.000 o 100.000 inscriptos después del sorteo, o sea, claro. No sé si todas las provincias manejan así, pero Salta solamente se maneja con el fondo del FONAVI. Sí, ¿qué pasó ahí? No, eso no se construiría ninguna vivienda. Uh-huh. ¿Cómo? Escucha mal. ¿Ahora? ¿Me escucha mejor? Ahora mejor. Claro, ¿qué pasó? ¿Hubo relevamiento? ¿Hubo algún censo? Digamos, ¿qué pasó cuando los vinieron a desalojar? A ver, hubo mucha... represión. Sí, como pueden ver en las fotos, había niños y quedaron durmiendo en el piso. Obviamente que un desalojo, una medida de lanzamiento es muy traumático. Uh-huh. Para los niños. Uh-huh. Pero el juez tendría que haber velado por el cumplimiento del convenio internacional, que es la convención, que es parte de la Constitución Nacional. Bueno, si le parece muy grande, Hay una ley también de protección integral de la niña, el niño y el adolescente. Claro. Tendría que haber hecho por lo menos un relevamiento ambiental bastante grande. Sí. Nosotros tuvimos que denunciar la existencia de 800 niños poniendo toda la pila de fotocopias que había ahí de los documentos de los niños. O sea, ¿ustedes le tuvieron que denunciar al juez la cantidad de chicos que había? Claro, claro, y ni siquiera así hizo el informe ambiental que requiere la ley. Claro. ¿Y ahora cómo piensan seguir, no, con esto? No sé la verdad qué es lo que decidirá la gente, para los desalojados, o no sé si se habrá desalojado todo. No he ido, porque yo tenía una reunión con víctimas de tortura en Pichanal. Y recién vengo para el estudio. Sí. Y el tema es que el tema es que no sé, hemos planteado varias cosas en el expediente y también estábamos siguiendo una solución política para la ley de expropiación. Claro. Hace una semana y media que el Consejo Deliberante de Orán, en unanimidad los 13 concejales, habían votado a favor de recomendar una ley de declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de las 6 manzanas. Que es otra solución legal y totalmente es tan legal como el desalojo, nada más que es mucho más pacífica. Exacto. Las escasas informaciones que hay, porque no hubo demasiada información, por lo menos nosotros no recibimos demasiada información, indicaban que hubo heridos y detenidos. No sé si eso es correcto. Sí. Hay detenidos, había 2 detenidos, niños y 1 discapacitado. Ahora no puede tomar contacto con la víctima porque estaban protestando, habían venido unos legisladores y estaba anunciado el gobernador para venir acá en Orán, pero apenas se desconcentre van a venir los dirigentes del asentamiento y me van a consultar, bueno, sobre los pasos legales a seguir, las denuncias y las pruebas que tenemos sobre las filmaciones. Ajá. Y los detenidos que hay. Así que siguen detenidos todavía. No te puedo asegurar. Está correcto. Yo estuve en Pichanal hasta hace unos momentos Y la gente se comunicó y seguía concentrada en donde iba a estar el gobernador, que al final están otros legisladores, le están haciendo llegar un petitorio con respecto a esto. Claro. Bueno, Macietti, te agradecemos mucho la información. No, les agradezco mucho a ustedes, sí. Un abrazo y la seguimos. Que pasen acá en el norte. Exacto. Hasta luego, gracias. Hernán Macietti es abogado, en general está en estos temas, ¿no? Comunidades desalojadas, sí, tal sí. como lo escuchábamos en Pichanal, allí detrás de víctimas de tortura, y en este caso específico con este desalojo a 288 familias esta mañana en Orán. Exacto. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo molecular Andrés Carrasco demostró en 2009 los efectos del glifosato. Era devastador en embriones anfibios. Aparentemente el glifosato está interfiriendo en un metabolismo muy puntualmente importante en el desarrollo embrionario de todos los vertebrados. Todos los que están acá adentro son vertebrados, igual que los anfibios, igual que las aves, igual que los reptiles, igual que los peces. Y lo que estamos haciendo en este país, no solamente el Estado, todo lo que rodea el sistema productivo, quiere seguir insistiendo de que esto es un círculo virtuoso a costa de, vaya a saber cuáles las consecuencias dentro de 10, 15 años. Dejarle una tierra envenenada a nuestros hijos o nietos. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá estamos, 7:30 en este Piedra Libre, como bien lo dijiste, Capicúa 484. Así es. Bueno, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en formar parte de la OTAN. No sé si es ingresar, formar parte en forma plena, ya lo vamos a ver. Bueno, lo había anunciado la semana pasada, el jueves, Juan Manuel Santos, el presidente, a pocas horas nomás de la primera ronda de elecciones allí en Colombia. Y esta es otra de las dudas que nos empieza a generar todo esto. Y ayer selló ese acuerdo, ayer 31, selló ese acuerdo en Bruselas, Bélgica. Para entrarle un poquitito al tema, ya estamos comunicados con Elsa Brusone, que es especialista en temas militares, integrante del CEMIDA, con quien hemos hablado en varias ocasiones en Piedra Libre. Buenas noches, Brusone. Buenas noches. Buenas noches. Nuevamente, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, es esto, ¿no? ¿Qué significa este acuerdo para Colombia y para la región? Sí, la verdad que no es un acuerdo nuevo. El preacuerdo es del año 2013. Fue aprobado por el Congreso colombiano. Lo que pasa es que estuvieron negociando desde 2013 hasta la fecha. En el 2015 hubo presencia de integrantes de la OTAN en Colombia, hubo viajes de colombianos hacia la OTAN. El presidente Santos trata de darnos mucha tranquilidad. Pero, por ejemplo, en febrero del año 2016, en una visita que hizo a Colombia, el general Adrián Badershow, que era el segundo comandante de la OTAN, dijo que Colombia era un aliado internacional de la OTAN. En el concepto de la OTAN, aliado internacional significa que acompaña a la OTAN en todas las tareas que realice. Sea humanitaria, sean de desminado, sea de desastres naturales, sea de operaciones de paz, que implican las operaciones de paz, llegado el caso, claro. Imponer la paz. Imponer la paz significa intervenir militarmente en un país, mezclarse si está en una guerra civil, mezclarse si está en una guerra con otro estado, mezclarse, por ejemplo, si está en guerra con grupos terroristas, como es en el caso de África, donde los estados están peleando contra el Boko Haram, sobre todo en Nigeria, y el Al-Shabaab en Somalia, que son grupos terroristas, creados y financiados justamente por la OTAN, por Estados Unidos, por Turquía, Israel, los países del Golfo Pérsico, ¿no? O sea, todos implicados. Ahora, él dice, nosotros entramos como socio globales, el ser socio global, dice Santos, implica que no vamos a intervenir en operaciones militares, pero de hecho ya lo hicieron, porque en el año 2015 y en el 2016, ellos participaron dando apoyo en el Cuerno de África, a las operaciones militares que realizaba la OTAN en el Cuerno de África. Entonces, dice, no, nosotros vamos a tener mayor transparencia para la adquisición de armas, entrenamientos tanto en los institutos militares como en los campos de entrenamiento que tiene la OTAN en Europa. Podemos contribuir con el desminado, podemos contribuir, ya que hemos hecho los acuerdos de paz con la guerrilla, estamos aptos para ayudarlos. Los convenios son en ciberseguridad, los acuerdos son en desminado, dice, promoción del papel de la mujer en la paz y la seguridad, una asesoría militar especializada para las Fuerzas Armadas Nacionales, ¿no? Claro. Y además incluye una contribución a la gobernanza del país y la participación completa en operaciones de paz, intercambio de información e inteligencia, uh-huh, interoperabilidad, construcción de capacidades de logística operacionales, es decir, para el país. Entonces, la verdad, y además, todo este proceso le permite acceder a relaciones de cooperación, según dijo Santos, para garantizar la defensa del territorio. Y cuando nosotros vemos quiénes son los países, los socios globales de la OTAN, Japón, Australia, Nueva Zelanda, también Corea del Sur, también pusieron a Irak, implicaron a Pakistán, implicaron también a Afganistán. En el caso del pobre Irak y del pobre Afganistán, ya vemos qué es lo que pasó con ellos. Entonces, sí, no cuenta toda la verdad. Claro. Es como cuando dicen que a nosotros, como ser un gran aliado extra OTAN, que es la Argentina, uh-huh, que ingresamos en el año 1997, que es una distinción que da el gobierno norteamericano, junto con el Congreso de Estados Unidos, y a nosotros nos lo dio el presidente Clinton, en agradecimiento por haber acompañado a Estados Unidos en la tormenta del desierto en Irak en 1991, y por haberle vendido de contrabando las armas a Croacia, cuando ya la ex Yugoslavia se estaba desintegrando y en plena guerra civil los países, violando el embargo impuesto por Naciones Unidas, nosotros contrabandeamos las armas a Croacia, y para tapar fue la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, con las consecuencias por todos conocidos. Recordamos eso, Brusone, pero usted está diciendo que eso nos significó el premio, entre comillas, ¿no? En 1997, sí, fue el premio que nos dio Clinton, y en función de eso, nosotros enviamos tropas juntamente que se pusieron bajo el mando de la OTAN y estuvimos en Yugoslavia, estuvimos desplegados en Eslovenia, estuvimos ocupando Kosovo, estuvimos destruyendo Yugoslavia en el año 1999. Uh-huh. Porque ¿qué significa un gran aliado de la OTAN? Significa acceder a armamento militar, a entrenamiento, que es lo mismo que dice Santos, que es en el ser un socio global. Claro. Pero hay una contrapartida en el caso del gran aliado extra OTAN, y que no tengo ninguna duda de que es la misma contrapartida en socio global, aunque ellos no lo digan, que es que ese país tiene que tener de una fuerza de despliegue rápido. Ajá. Que cuando Estados Unidos lo decide, uh-huh, abandona el país para unirse a las fuerzas militares de la OTAN, se pone bajo la orden de un militar norteamericano o de un militar de la OTAN para acompañar en aventuras imperiales, y como los acuerdos ya han sido aprobados por el Congreso, y en el caso del Congreso argentino lo aprobó en diciembre de 1997, no hace falta notificar al país de la salida de las tropas. Entonces nosotros nos enteramos por los diarios, o en el caso de la actuación de Argentina en Yugoslavia, fue porque nosotros en ese momento, año 1999, estábamos recorriendo todo el norte de África, el Próximo Oriente, y después estuvimos en Grecia, uh-huh, en la frontera con Yugoslavia. Entonces nos encontramos con militares argentinos que salían a descansar un par de días de las misiones que estaban cumpliendo. Claro. en Yugoslavia. Y lo hemos denunciado permanentemente, y jamás la Argentina, en el caso de Argentina, renunció a ser un gran aliado extra OTAN. La única manera que uno pierde ese título es por decisión de gobierno norteamericano, que uno deja de ser confiable, uh-huh, o por un pedido del propio país. Claro. Donde hay que sacar un proyecto de ley del Congreso de la Nación y se eleva a la Casa Blanca y al Congreso norteamericano diciendo que uno sale de ese estatus. Los colombianos están en la misma que nosotros. con una diferencia, están en un estatuto menor, porque son un aliado global. Claro. Entonces, tratan con el jefe de la OTAN, es decir, tratan con Bruselas directamente, uh-huh, donde está la sede de la OTAN. Sí. Nosotros somos más que ellos, somos un gran aliado extra-OTAN y tratamos directamente con la Casa Blanca. ¡Epa! ¡Apa! Bueno, bueno. En mi caso... Pero no estamos en el mismo brete, y esta es la forma en que ha encontrado la OTAN a través de Colombia de poder hacer un pie en el país en esta búsqueda de libre acceso y control, uh-huh, de recursos naturales estratégicos que ellos ya no tienen y que nosotros sí, uh-huh, poseemos. Entonces, disfrazado de ayuda humanitaria, de profesionalización, de ayuda contra desastres, de un montón de cosas más, escudados en la defensa de los derechos humanos, en la defensa contra la hambruna, en la ayuda sanitaria y humanitaria, se van interviniendo, después van teniendo presencia y bueno, y empiezan a tomar el control, tienen el ADN completo de lo que ocurre, claro, en la región, claro, claro. Y es en esta lucha cuando uno ve qué es lo que se pretende, y estamos en una plena ofensiva imperial y colonial por el libre acceso y recursos a recursos naturales estratégicos, que ni los países que conforman la OTAN ni tampoco Estados Unidos ya poseen, porque los han depredado. Entonces, ¿quiénes lo tienen? Cuando uno lee los informes de los especialistas militares, del Pentágono, del Departamento de Defensa, ¿quién tiene los recursos? Qué casualidad que las miradas están puestas en África y están puestas en lo que es nuestra América, porque somos los dos continentes que tenemos todos lo, claro, que ellos ya no poseen. Claro, claro. Yo tengo acá dos preguntas que a esta altura de la conversación tal vez sean, o por lo menos una de ellas tal vez sea una pregunta ingenua. Pero bueno, la voy a hacer igual, Brusone. Sí. Porque nos preguntábamos por qué, o nos parecía que esta suerte de apuro de Santos de anunciar esta formalización horas antes, 72 horas antes de la primera vuelta electoral, y el 31, muy rapidito, ir a formalizar en Bruselas, tenía que ver con los posibles resultados de una segunda vuelta electoral en el caso de que Gustavo Petro fuera el ganador. ¿Usted cree que es política de Estado y que gane quien gane, esto es inmodificable en Colombia, o si ganara Petro podría presentarse? No, yo espero que si gane Petro modifique esto, pero después de las declaraciones de Petro, hablando de un gobierno autoritario en Brasil, que estoy de acuerdo con él en Temer, pero hablando de gobierno autoritario y prácticamente de dictadura en Venezuela y defenestrando a Venezuela, la, uh-huh, verdad es que yo no sé qué le ha pasado a Gustavo Petro. Uh-huh. Entonces a mí ya me empieza a generar una cierta desconfianza. Claro. ¿Me explico? Claro. Sí, sí. Claro, claro. Y más viendo todavía las declaraciones del jefe del Comando Sur, cuando el jefe del Comando Sur ha dicho que si bien los acuerdos de paz en Colombia son bienvenidos por los acuerdos que se han realizado, eso de ninguna manera cambia las estrategias y las reestructuraciones en el tema de seguridad que ha realizado el Comando Sur en Colombia, diciéndole a los colombianos, hagan los acuerdos de paz que quieran, pero nosotros nos quedamos con las 7 bases militares que tenemos, no se las vamos a devolver. Entonces, me genera resquemor las declaraciones de Petro con respecto, sobre todo, a Venezuela, en los comentarios hacia el presidente Maduro. No sé qué irá a hacer. De todas maneras, este acuerdo tiene que ser ratificado por la Suprema Corte de Justicia de Colombia y puede ser que lo declare nulo, como declaró en su momento en el año 2010 el nuevo acuerdo sobre bases militares que había hecho Santos con Estados Unidos, porque en última instancia es la que ratifica o rectifica estos, claro, acuerdos. Ajá. Entonces, más teniendo en cuenta que Santos forma parte del Grupo de Lima, donde todas las lanzas están contra Venezuela, digamos, donde hay una operación realmente de no reconocimiento al gobierno del presidente Maduro, donde se habla de la posibilidad de una intervención militar en Venezuela con una fuerza, digamos, interamericana, ¿no? Para realizar en una invasión bajo los auspicios del Comando Sur, de esto se está hablando con la OTAN, la Comunidad Económica Europea, que no reconoce las elecciones en Venezuela. Y entonces es mucha casualidad, elecciones en Venezuela, se confirma el rumbo de la revolución bolivariana, el presidente Maduro es ratificado, la posibilidad de que, bueno, una fuerza de... que después de las declaraciones de Petro, la verdad es que no creo que sea de centro izquierda, creo que es una centro derecha versus la extrema derecha en Colombia, creo que es eso lo que se juega. Uno ya no sabe qué pensar y creo que vienen tiempos muy, muy, muy difíciles para toda la región. Espero equivocarme, espero que esto haya sido una estrategia de Petro para conseguir los votos, pero la verdad es que no ascribo totalmente a la estrategia, no sé si no es su pensamiento. Elsa Bruzzone, muchísimas gracias. Como de costumbre, ha sido muy clara y nos ha dado un panorama general intenso. Muchísimas gracias, Bruzzone. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. Elsa Bruzzone es especialista en temas militares, integrante de SEMIDA. Yo, la verdad, me quedo con varias cosas. Varias, ¿no? Cosas, de sí, estas, varias la cosas. Entrada como socio global, la entrada, exactamente. Digamos, ahora no somos extra. Nosotros desde el 97, entonces. Y tampoco, entonces, estamos en la misma condición, no estamos en la misma condición, nos premian. La verdad que qué premio que nos dieron. Es premio por la voladura de la. Acá para ocultar lo que se hizo, fue una voladura que costó vidas, además, en Córdoba y en la planta militar, de fabricaciones militares, no me salía, ahí está. Y allí Clinton, ni más ni menos que Clinton, el bueno, vino a darnos este premio que no fue modificado en estos últimos 21 años, ¿verdad? Esto queda claro. Y después, bueno, lo que está ocurriendo allí, que entonces lo que comunica, lo que denuncia el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, esta preocupación que manifiesta en una suerte de decálogo de preocupaciones, entonces está ratificado por lo menos en la mirada de Elsa Bruzzone. Muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios. la pobre inocencia de la gente, que es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Estamos, bueno, ya está acá, como dijimos, hoy tenemos columna, y las columnas son de políticas educativas, y las políticas educativas hay un montón, ya lo dijimos, vos no estabas llegando, pero el mes trajo un montón de cosas, así que bueno, Silvia Satulowski. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Gracias. Bien, muy bien. Ahí, un ratito solamente, van a esperar y ya vamos, sí, a empezar. Sí, pero mientras tanto ya estamos acá incorporados todos, estamos esperando una visita, vamos a esperar, la anunciaremos más próxima, si te parece. Acá cerca, que estamos. Cerca del fogón. Cerca del fogón. Muy bien, exacto. Muy bien. Uh-huh. Vamos a hacer una pasadita muy breve por Nicaragua. Nos llegan constantemente, diría yo, en forma permanente por lo menos, noticias. Sabemos que hasta el día jueves, o sea, hasta ayer, había 102 personas asesinadas desde el 19 de abril, que fue el momento bisagra a partir del cual comenzó la represión por medios de paramilitares y por fuerzas policiales regulares de Nicaragua. Lo que se ha venido denunciando, por ejemplo, es que, dada la precisión de algunos disparos y que la mayoría de esos 102 personas asesinadas lo han sido con un disparo, en general a la cabeza, están involucrando a fuerzas de élite del ejército, vestidas de paisano, como se le dice habitualmente, que están participando que podrían estar participando de estas ofensivas contra el pueblo, y porque no es sencillo, de acuerdo a lo que nos estaban informando, que hayan tan buenos tiradores como en esos cuerpos de élite del ejército, ¿no? De cuerpos de élite que en general lo que forman son francotiradores. Jueves hubo tuvo movida Managua y hubo 9 personas asesinadas, en la gran mayoría jóvenes, la inmensa muy mayoría jóvenes. Yo creo que los datos después los vamos a relevar bien, pero creo que los más chiquitos son de 14 o 15 años, pero el promedio podría estar en 20 y pico de años de los chicos asesinados. El promedio, la mayoría de ellos son universitarios. En medio de todo eso, nos llega también información que son las mismas compañeras y los mismos, defensores de derechos humanos, que también comienzan a rescatar las conductas de buena parte del pueblo. Entonces mandan detalles, ¿no? Como por ejemplo que en alguno de los hospitales de Managua han aparecido carteles que dicen: si quiere donar sangre, regrese mañana. Ha venido tanta gente que no tenemos capacidad hoy para recibir más. Digo, porque en este relato que nos vienen haciendo, donde hay 102 personas asesinadas, hay algunos miles de heridos directamente, ¿no? Y alrededor de 1000 detenidos también, a lo largo y ancho de toda Nicaragua, no solo en Managua. Encontrar en estos pueblos pequeños, donde los saqueos no pueden estar producidos de ninguna manera por los vecinos, a estos pequeños comerciantes de pueblo, que son vecinos también, ¿no? No puede ser de ninguna manera que hayan sido producidos sino por este tipo de fuerzas paramilitares que llegan al pueblo y hacen esto. Los mismos vecinos van y recuperan la mercadería y se la entregan a este comerciante. Digo, bueno, están rescatando esos gestos sobre los cuales esperan construir alguna otra cosa en Nicaragua. Muchos de los que están haciendo estas denuncias han sido, además, ya lo hemos comentado, lo comentamos la semana pasada cuando hablábamos con una de estas militantes nicaragüenses, han sido además parte de esas milicias armadas de la década del 70 que terminaron con la libertad de Nicaragua de la dictadura de Somoza, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, este es el panorama, vamos a seguir allí en contacto con Nicaragua y vamos a seguir también armando algún informe como lo venimos haciendo también en la semana. Justo hace un ratito estábamos hablando de Salta, ¿no? Y del desalojo que hubo. Bueno, hubo un desalojo en Juárez Celman, en Jujuy. Y nos avisan de que fueron detenidos Julia Aredes, Domínguez de Aredes, la nieta de Olga Márquez, y Luis Aredes, el hijo de en Ledesma y en Jujuy. Bueno, nuevamente Oscar Delgado ahí desde ahí nos está avisando, y bueno, justamente estaremos de averiguar para ver qué es lo que está sucediendo en este momento en otro desalojo, ¿no? En este día, en esta marcha también, esta marcha que culminó y que también uno de los temas era el tema de la vivienda y de la tierra. Y bueno, y también estuvimos y terminó las distintas audiencias en el Congreso con más de 700 expositores, donde se cerraron esos, y ahora tenemos ese de, me imagino que, y lo dije varias veces porque me da vergüenza ajena pensar que había tantos expositores y muchas veces no había ningún diputado y diputada, muy poquitos para lo que estaba preparado escuchando esto, así que espero que se dediquen a escucharlo, ¿no? Antes de tomar las decisiones. Ayer también estuvo el ministro Rubinstein, ministro de salud de Macri, hizo un fuerte alegato a favor de la despenalización, y también estuvo el otro día también una niña, porque es una niña de 18 años, y dio un discurso impecable, muy claro con ¿quién? Respecto. Ella es Ofelia Fernández, que claro. Es la presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini. La conocemos porque acá tenemos un programa que se llama La Rabona, donde varias veces la hemos tenido acá, y realmente nos asombró a todos con todo lo que dijo. Así que bueno, a mí yo lo traje un poquito para escucharlo nuevamente, para ver si también hacemos fuerza, porque esta vez tiene que salir. Voy a empezar con algo que dijo Mariana Rodríguez Varela, que se podría decir que encabeza al sector que se niega a reconocer el aborto en la Argentina, que es que una niña de 11 años que es violada y queda embarazada tiene ahí la oportunidad de hallar la felicidad. Yo cuando era chica y jugaba la familia con mi prima, lo que hacíamos era hacer como que nos íbamos a dormir, poníamos un bebé al lado nuestro y nos despertábamos, wow, un hijo apareció mágicamente al lado mío, porque así creíamos que funcionaba, porque así de listas estábamos para atravesar 9 meses de embarazo, un parto y la crianza de un tercero sin siquiera finalizar la propia. Ni hablar de con la levedad que se menciona la violación, y yo en esas cosas soy de las que prefiero ahorrarse explicaciones. Me parece una lógica muy perversa en 2018 tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas, o simplemente no amaremos. ¿Se acuerdan de esa desinformación? Muy tarde y de forma exageradamente imperativa, se acercan a nosotras y a nuestra sexualidad cuando quedamos embarazadas, ni siquiera para acercarnos herramientas, sino para ordenarnos que, como hicimos toda nuestra vida, acatemos a un mandato, nuestro presunto destino, que vendría a ser madres. Me parece absolutamente irresponsable que, incluso habiendo una ley de educación sexual integral sancionada desde el 2006, hagan caso omiso a nuestras necesidades sistemáticamente y para pasarlas por encima con necesidades ajenas, morales y clericales. En las escuelas no se nos incentiva a hacer preguntas, y menos entonces se nos otorgan respuestas. Y es una cuestión de oferta y demanda que los estudiantes tenemos muy clara. Lo que se demanda es información. Queremos que nos enseñen que la diversidad sexual existe, queremos que nos hablen del ejercicio del placer, que nos introduzcan al mundo de la anticoncepción, y cómo es posible que a cambio se nos ofrezcan oídos sordos, miradas llenas de juicio y órdenes que parecen ineludibles en cuanto a la maternidad. Tienen que hacerse cargo de que la sexualidad vacío que fundó en su desinterés fue reemplazado por autogestión. Hemos decidido conquistar nuestra libertad, porque ¿cuándo firmamos un contrato diciendo que sí o sí íbamos a querer ser madres? ¿Cuándo mostramos disposición a que los deseos de las instituciones sean más importantes que nuestros deseos? Hablamos del derecho al aborto como hablamos del derecho a la libertad y a la decisión. Sobre esto y sobre todo, tienen que hacerse con la idea de que queremos otro tipo de vida y que no podemos seguir muriendo por rechazar la suya. Y me encantaría estar hablando en sentido figurativo, pero nunca fui tan literal. Desde que empezó este debate, se viene diciendo, el aborto clandestino existe y mata. Mujeres pobres y varones trans están muriendo. Hay un deseo muy fuerte en esta sociedad por marginar lo más posible a gente ya marginada. Pero lo que me parece peligroso es que el Estado hoy es cómplice teórico, ni siquiera para acercarnos a las no para el horror. Las que corren otra suerte y pueden pagar un aborto seguro quedan pegadas a un tabú impuesto y a un trauma forzado por, de vuelta, romper con un contrato que nunca firmaron, por elegir la vida que quieren. Y eso jamás debería darnos miedo. Y nos dan miedo muchas otras cosas. Y los que invalidan esos miedos y esas angustias son los que no conocen nuestro mundo y no quieren conocerlo. Pero existe. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Los boliches y viajes de egresados plantean abiertamente a la mujer como objeto de consumo e invitan a los hombres a competir por consumirnos. Nos abusan hasta a veces en nuestras propias casas. Y lo que yo me pregunto es, ¿dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde están los directivos? ¿Por qué se asume que nos da miedo algo que no? ¿Por qué se asume que nos da miedo abortar? ¿Y por qué no se atreven a preguntarnos cuáles son nuestros verdaderos miedos y nuestras verdaderas angustias y pelear para terminar con ellas y no con otra cosa? Y lamentablemente debe ser porque es tanto el culto a la propiedad privada en este país que quieren hacer que las mujeres seamos parte de ella, pero afortunadamente hay una contracara y es que para nosotras esto es un tema saldado. Este pañuelo es nuestro uniforme en las escuelas. Estuvimos siempre en las calles. Somos las que esperan en vela el resultado de esta votación, porque somos las que abortan. Y ahora les toca a ustedes concedernos la posibilidad de decidir, batallar contra esta opresión y legalizar el aborto en la Argentina. De lo contrario, ser conscientes de que nos están mandando a morir a su guerra y sin pedirnos permiso. Pero a esta altura deberían saber que tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Yo creo que donde se enuncia en primera persona hay indefectiblemente una ausencia de derechos. Porque yo acá puedo decirles que no aborté. También puedo confesarles que abortaría. Y otra persona podría decir que ya no. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no. Lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que muchas personas son detenidas arbitrariamente por la policía con la excusa de averiguación de antecedentes, contravenciones y delitos menores, y que son torturados y asesinados. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Un programa que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Y bueno, acá estamos, volvimos, estamos acá y por supuesto Silvia ya la teníamos, ya la anunciamos, pero dijimos que íbamos a tener más visitas. Sí, estamos hoy con una visita de lujo para nosotros, es una amiga de la casa en realidad. Estamos con Romina De Luca, ¿qué tal Romy? ¿Cómo están? Yo me siento amiga de la casa, así que me gusta que me consideren una amiga de la casa. Bien, buenas noches Romina. Bueno, la volvemos a presentar. Romina De Luca es licenciada en Historia, doctora en Historia de la Educación. Ella trabaja como investigadora en el CONICET y también trabaja en la Universidad de Buenos Aires y en centros en CENS, ¿no? Pero también, digamos, la convocamos no solamente en este carácter, digamos, de su perspectiva teórica para abordar los problemas educativos y de política educativa, sino también en su carácter de integrante de la organización del Congreso Abolicionista que se realizó en el Teatro San Martín hace un par de semanas. Entonces, bueno, la verdad es que en este mes han pasado una catarata de sucesos. Lo decíamos. Silvia vino una vez por mes y en este mes pasaron tantas cosas que es mucho para lo que hay que para abordar. Y la verdad que era difícil, digamos, hacer un recorte de todo esto que pasó, especialmente porque cada cuestión que sucede, uno le cuesta salir de la perplejidad, ¿no? Uno le cuesta como escuchar, salir de la perplejidad, salir de la indignación que produce ciertas manifestaciones de nuestros gobernantes, pero también mostrarlo en términos de tensión, de campo de disputa, porque a mí me interesa pensar en esta columna de políticas educativas la educación como campo de disputa de sentidos, de disputa política, de disputa educativa. Entonces, digamos, en esta clave es que hoy pensamos justamente dividir la columna en dos, de alguna manera, y empezar escuchando nuevamente el audio de la gobernadora de Buenos Aires, que algunos la llaman la Leona. Una, digamos, realmente pasada de coaching. De la gobernadora María Eugenia Vidal, que nos hablaba de las universidades del conurbano. ¿Podemos escucharlo, Liana? Equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Bueno, hemos escuchado todos todos y todas este audio, y la verdad que eso decíamos, ¿no? De salir de la indignación para poder pensar, ¿no? Y en principio, digamos, yo marcaría dos o tres cosas y después le damos la palabra a Romina, que vino justamente para acompañarnos a pensar. Y marcaría como algunas cuestiones, ¿no? Primero, el clasismo de estas declaraciones como decisión política uh-huh. y como política de Estado, uh-huh. ¿no? Digo, como un punteo, ¿no? Uh-huh. Después, la cuestión de la meritocracia, ¿no? Digamos, la educación como, bueno, hay gente que se la merece y hay gente que no, uh-huh. ¿no? Los pobres, y en este sentido, digamos, de esta mirada estigmatizadora, uh-huh. No se lo merecen llegar a la universidad. Y entonces, ¿para qué vamos a poner universidades en el conurbano? Sí. Después, digamos, hay otra cuestión que aparece que es que realmente mi sensación cuando lo escuché y lo comentábamos un poco antes del programa, decíamos como que cruzó un borde ético-político uh-huh. fuerte, ¿no? Insondable, claramente, uh-huh. ¿no? Si hay algo que caracteriza, digamos, al acto educativo es justamente la posición de antidestino, ¿no? La escuela está justamente ubicada en ese lugar de antidestino, pero no como una cuestión de ascenso social per se, digamos, no porque no porque haya una necesidad de ascenso social en términos de consumo, pero sí en términos de liberación, de movimiento emancipatorio, de construir un sujeto crítico, digamos. Entonces, en este sentido es como que realmente, digamos, fue muy fuerte, digamos, esta declaración, ¿no? Y después, también en este mismo sentido, es que cuestiona derechos logrados durante luchas de décadas, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, ahí en este punteo, es como que, bueno, queríamos hacer un comentario con Romy de estas declaraciones que fueron en el día de ayer, no, de antes de ayer, en el Rotary Club, ¿no, Romy? Sí, a ver, a mí, digamos, me parece que comparto parte de las cosas que vos planteabas, Silvia, pero vos decías, bueno, ¿no?, que ha cruzado un borde en esto que es entender la educación como un, digamos, antidestino. Y en realidad me parece que efectivamente lo que está haciendo Vidal hizo un enorme sincericidio, porque podemos pensar, ¿no?, qué parte de verdad tiene lo que ella señala, en el sentido de ella está describiendo el cuadro de una educación capitalista. Entonces, en ese contexto es en el cual ella va y tira el dato duro. Tal vez no haya pensado que la declaración iba a trascender, y si lo hubiese sabido, no sé si lo hubiera dicho, pero digo, o quizás sí, porque hay algo como de como de impunidad, ¿no?, de en que, el discurso de la Thatcher, digamos, sí. Argentina, y sí. En ese sentido, sí. ¿No? Bueno, sí. Te voy a decir la verdad por más cruda que sea, pero digo, ¿por qué decía? Me parece que está describiendo una educación capitalista y que no lo están pensando para nada como un antidestino, porque en realidad, a ver, cuando uno empieza a pensar el problema universitario, efectivamente la población que accede a la educación superior, universitaria o no universitaria, es una fracción muy chica de la población argentina. Y efectivamente hay un sesgo de clase. Digo, miremos la escuela secundaria, es decir, el pasito anterior a pensar en una educación superior, ya sea un profesorado, una tecnicatura o, digamos, la universidad. Y lo que uno ve en la escuela secundaria es que de 10 pibes que arrancan, 4 se reciben en tiempo y forma. Con lo cual hay 6, en realidad casi el número oscila entre 6 y 7, que se van perdiendo en el camino, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, hay que reconocer eso. Si uno mirara los números de la matrícula educativa, tenemos cerca de 12 millones en todos los niveles, y la universidad es 1 millón y piquito, ¿no? Entonces hay un sesgo de clase, y efectivamente, por más de que la Universidad Argentina sea no arancelada en su estudio de grado, uno lo que tiene que pensar es que efectivamente para llegar ahí hay que tener todo un capital cultural que esta sociedad capitalista y por ende esta educación capitalista excluye a esa franja de la población. Después, digamos, a ver, hay muchos problemas que podríamos añadir, digamos, a este primer diagnóstico, porque efectivamente algo que pasó en las redes, que era como muy interesante, muchas, digamos, personas contando cómo eran tal vez primera generación universitaria, ¿no? Uh-huh. Y eso efectivamente puede ser así, pero no sale de la anécdota. ¿Por qué? Porque digo, la mayoría de, sobre todo esto se ve muy fuerte en los terciarios, en la educación no universitaria. la mayoría de la población tiene que trabajar para sostener sus estudios, y eso hace que las trayectorias educativas tengan una discontinuidad escolar enorme, y en la universidad también. Entonces digo, si nosotros empezamos a mirar la realidad del diagnóstico, el sincericidio de Vidal y esta crudeza nos permite tal vez pensar, bueno, efectivamente, digamos, dentro de una estrategia de ajuste están identificando algo que efectivamente entienden que hoy objetivamente es así, es decir, hay un montón de población que no puede acceder a la educación universitaria, aunque sea gratuita, porque no logra ni siquiera terminar el secundario, y si logra llegar a esos estudios de alto nivel, en realidad tal vez no dispone de el capital cultural. Les quiero decir que, bueno, algo que hablamos con ustedes muchas veces, por eso me siento amiga de la casa, esta idea de, bueno, que muestran las pruebas de evaluación de la calidad, que inclusive los pibes que terminan la escuela secundaria, que llegan al último año, es decir, esos cuatro, ¿sí? Hay un grupo mayoritario que tiene dificultades inclusive de lectocomprensión para hacer una lectura avanzada. Uh-huh. Entonces, esto es, si ustedes quieren, un arancel educativo y cultural, que es una barrera que no estamos pudiendo, digamos, superar. Obviamente, esto es la degradación de la educación, porque yo comparto, la educación tendría que ser un antidestino. Es más, si uno pensara la evolución del sistema educativo, uno podría decir, bueno, digamos, la educación siempre es clasista, pero lo cierto es que cuando la sociedad empujaba para arriba, tal vez, aunque uno veía, digamos, problemas de deserción de rendimiento, esa educación que se daba, tal vez menos años, era más sólida. Yo siempre doy el ejemplo de mi abuela, uh-huh, de mi abuela paterna, que llegó hasta tercer grado de la escuela primaria y podía leer a Borges y a Cortázar. Ahora les pido que me traigan un chico de tercer grado de la escuela primaria para que pueda hacer eso, y ahí uno tiene la dimensión de la caída. Entonces, digamos, es un problema, efectivamente lo están marcando porque están pensando, bueno, ¿por dónde vamos a recortar? Pero me parece que una mirada que problematice tiene que poner estos puntos sobre la mesa y decir, bueno, ¿cuál, qué elemento de esto que nos ofrece Vidal es verdadero? Y esta idea de, bueno, hay un montón de población que no accede a la universidad, uh-huh, y que los pobres en su mayoría no acceden a la universidad porque inclusive son excluidos de la escuela secundaria, es cierto. Uh-huh. En ese sentido de cómo se han ido degradando, digamos, las credenciales educativas, ¿no? Y se han ido, digamos, complejizando, y como que la seguimos pateando para adelante. En este sentido, la reglamentación que ha sacado el Ministerio de Educación en relación a las incumbencias de una cantidad de carreras como medicina, ingeniería, arquitectura, psicología, odontología, farmacia, bioquímica, veterinaria, agronomía, biología, química, geología y computación, digamos, han ido recortado las incumbencias, ¿no? Y entonces, digamos, nosotros estuvimos pensando juntas, digamos, en la línea de qué, en este sentido que estábamos diciendo, cómo se degrada estos títulos de las facultades, de grado, justamente, ¿no? Sí, a ver, la resolución es bastante reciente y, digamos, yo todavía no la pude mirar con detalle. Hay compañeros nuestros, que de paso, digamos, si lo quieren invitar en un próximo programa, Jonathan Bastida Bellot, que él está tomando este problema en la universidad, digamos, yo no la pude mirar con cuidado. Sí, me parece plantear dos cosas, que precisamente, ¿no? Yo antes decía la crisis educativa, y la crisis educativa no surge en diciembre del 2015, ¿no? Claro. Digo, viene cocinándose por décadas. Mm. Y vos fíjate que cuando lees esta resolución, en realidad lo que dice muy claramente, digamos, el CIN y lo que aparece en la resolución, es que ellos vienen estudiando este tema desde el 2013, ¿no? Digo, porque si no, siempre tenemos la mirada parcial de, uh-huh, bueno, es Macri que con su tendencia neoliberal quiere. Y la verdad es que acá hay dos campanas, ¿sí? Que digo que me parece que es lo que hay que problematizar. Por un lado, digamos, hubo todo un balance en torno a que se recortaban las incumbencias de los títulos, y en realidad, digamos, lo que están diciendo los rectores de la universidad, creo recordar que era el rector de Salta, pero no quiero, digamos, habría que chequearlo, digamos, no recuerdo exactamente de qué casa de estudios era, que él planteaba que en realidad no estaban recordando las incumbencias, sino lo que estaban haciendo es como liberaban lo que eran, digamos, las prácticas profesionales, digamos, específicas, cerradas, por tratarse de temas vinculados a salud y de riesgo, en realidad iban a ampliar las incumbencias de otras carreras que no tuvieran reconocimiento. Por eso digo, hay dos campanas, recortan y amplían. Y en realidad hay que ponerse a mirar la resolución con mucho, mucho cuidado, porque todo el tiempo va refiriendo a la LES, a la Ley de Educación Superior, y hay que mirarla. Pero creo que a lo que vos apuntabas es cierto que el sistema universitario tiene una reforma, digamos, encima, que es el Plan Maestro, ¿sí? El Plan Maestro que se ha sancionado el año pasado, empezó en la agenda, en realidad en el 2016, y ahí, digamos, hay una preocupación por un par de ejes. Por un lado, digamos, la idea del desarrollo estratégico, entonces, en ese sentido, pensar qué carreras es necesario promover y cuáles no. Hay una tendencia a plantear que, bueno, que la graduación, o sea, el título de grado debería ser más corto, ¿no? Más corto y más rápido, y tener inclusive tecnicaturas intermedias, esto aparece, y sobre todo garantizar la movilidad de estudiantes y de profesores entre las distintas casas de estudio. Entonces, esto entra dentro de, exactamente, tal vez una estrategia más general, que, como digo, como hay sobre la resolución esta de Marras, hay dos versiones, bueno, habría que mirarla con mucho cuidado para ver punto por punto, a ver efectivamente qué cambia. Sí, en este punto, ¿hay ya kiosquitos de posgrados en las universidades? Bueno, sí, por supuesto. Por supuesto. Y son kiosquitos que son arancelados, o sea. Sí, digamos, precisamente, por eso es un kiosco, ¿no? Pero sí, digamos, a ver, inclusive en la misma Universidad de Buenos Aires, sí, que se van a gloria de la gratuidad, todo lo que es estudios de posgrado son altamente arancelados, teniendo que pagar matrícula, seminario, o sea, obligatoriamente tenés que hacer X cantidad de seminarios, y bueno, obviamente, digamos, no es una generosidad del señor, uno va y cursa, no, tiene que ir y pagarlo, y bueno, de la misma forma que también, digamos, otra de las cajas de los kiosquitos de la universidad, si lo pensamos en esa lógica, son también los laboratorios de idiomas, ¿no? Claro, y ahí entra algo que, digamos, es propio del mundo universitario. Bueno, hay nichos de la educación universitaria que pueden ser un negocio. Sí. De hecho, las universidades públicas tienen sus propias cajas. Bueno. ¿No? Sus propias cajas en donde arman, digamos, sus postítulos. Yo, la verdad es que me tomé el trabajo de ver, de chequear algunas tarifas de estos kiosquitos, Dani. Y, por ejemplo, tenemos, bueno, en la UBA, por ejemplo, se paga una maestría alrededor de 6.000 al año. 6.000 pesos al año. No es tan kiosquito. No, es un flor de negocio. Digamos, tenés, una pyme. Tenés un chocolate y un chupetín. En la USAM tenemos 1.600 por mes. 1.600 por mes de los dos años. En la Universidad de Palermo tenemos 7.900 por mes. Y en la Universidad de Belgrano, como para dar otro ejemplo, digamos, y ven que voy subiendo, en la Universidad de Belgrano son 20 pagos de 15.300 pesos por mes, ¿no? Digamos, esto es lo que se paga por maestría. Bueno, después, por ejemplo, me costó mucho llegar a la Universidad de San Andrés, porque no te contestan rápidamente, digamos, cuánto es el arancel. Tenés que hacer, digamos, como todo un procedimiento para poder entrar a la Universidad de San Andrés hasta que te dicen cuánto tenés que pagar. Hay una antesala del kiosquito. ¿No? Una antesala del kiosquito. A mí me interesaba, pensar en esto que estabas diciendo, Romy, en el sentido de que en la Ley de Educación Superior del 95 se creó la figura de las carreras de interés público, ¿no? Entonces, ¿quién define qué se enseña y cómo se enseña, ¿no? Digamos, ¿cómo se determina el currículum? ¿Cómo se construye el currículum? ¿No? Y efectivamente, digamos, ya ahí empieza a haber en el 95, en la Ley de Educación Superior, un cambio de paradigma, ¿no? En donde se empieza a ir corriendo de alguna manera la idea de la autonomía universitaria y se empieza a pasar por alto, digamos, el Estado, que antes, digamos, como que tenía un respeto fundamental a la autonomía universitaria, empieza, digamos, como a pasar por alto y empieza a tomar decisiones sobre la autonomía, ¿no? Entonces ahí empieza a definir a partir de la CONIAU, ¿no?, digamos, los contenidos mínimos y también los estándares de calidad de las investigaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, hay toda una discusión en donde Finocchiaro termina con esta discusión, digamos, saldando esta discusión hoy por hoy, digamos, esto por supuesto sigue, porque todos los, por eso en el sentido del campo de disputa, ¿no?, de sentidos, Finocchiaro, digamos, termina de resolver en esta resolución, bueno, algo que le estaban como demandando los el Consejo de Rectores Universitarios Privados, el CUP, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene que ver con el plan maestro, tiene que ver con todo un diseño, ¿no?, de esta meritocracia que estábamos diciendo, ¿no? Digo, cómo esto de los dichos de Vidal, digamos, nos abre, ¿no?, un camino para entender, para problematizar, para profundizar esta escena que aparentemente, digamos, es tan fuerte, pero, digamos, ¿qué abre? ¿Qué campo de disputa abre? ¿No? Sí, y, perdón, vos fijate, ¿no?, esto... la ley de educación superior, digamos, desde el 95 para acá, ¿no?, tenemos un hilo de continuidad y este proceso de discusión de las incumbencias de los títulos arranca en el 2013. Esto digo porque después encontramos las grandes lavadas de cara de quienes no se hacen cargo de lo que han hecho, claro, ¿no? Y entonces uno ve que empieza a aparecer porque Macri, la meritocracia, y en realidad, digamos, bueno, esto se viene cocinando sin que lo supiéramos hace bastante tiempo. Bueno, si les parece, vamos a un temita como para, digamos, esto de que nos gustan los estudiantes, por ejemplo. A ver. Jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astrología. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Que vivan los estudiantes porque son la levadora. El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Que vivan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. ¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. versión, ¿eh? Muy linda la versión de Viva los Estudiantes de Jopo. Bueno, y entonces ahora nos retornamos a la segunda parte de esta columna, que la verdad, bueno, seguramente deben haber quedado como algunos interrogantes y muchas cosas para seguir pensando, pero bueno, en esta cuestión de cómo vamos arbitrariamente recortando, ¿no? Estas escenas para poder pensar. Participamos junto con Romina de un taller de docentes en el Congreso Abolicionista, que se realizó en el Teatro San Martín. Y la verdad que lo que primero te quería preguntar, en tu carácter de organizadora de la organización 13 Rosas, ¿qué es el abolicionismo y por qué ese nombre? Bien, bueno, qué pregunta. En realidad, lo primero que voy a decir es que para responderte esa pregunta les pido que la traigan a Rosana López Rodríguez, que es nuestra dirigente de 13 sí. Rosas, que es quien mejor maneja este tema. Pero, digamos, como brevemente, ¿sí? Y no siendo especialista en el tema, a ver, el abolicionismo es un campo del feminismo que entiende que el trabajo sexual no puede ser considerado un trabajo socialmente válido. Y entonces, digamos, entiende que precisamente el abolicionismo es una de las formas de luchar contra el patriarcado. El abolicionismo es un campo bastante complejo porque está muy, muy fragmentado, en general estructurado en torno a lo que son las referentes, es decir, muchas veces sobrevivientes de prostitución, que efectivamente después de haber, digamos, padecido lo que genera en los cuerpos, en las mentes, en la salud de las compañeras de la prostitución, bueno, empiezan a pensar desde la perspectiva abolicionista, que tiene que ver con efectivamente pensar parte del eslogan que aparecía en el Congreso, que nuestro deseo, el de las mujeres, tiene valor, pero no puede tener precio, ¿no? Y este es un parteaguas enorme dentro del feminismo, porque mientras este campo está fragmentado, y por eso fue tan importante el primer congreso abolicionista, porque bueno, intentó, digamos, lo organizó 13 Rosas, a la cabeza con Rosana López Rodríguez, pero también había otras dos agrupaciones convocantes, que eran Furia Traba y Rata Argentina. Bueno, ustedes estuvieron hablando del congreso. Sí, estuvimos hablando del congreso. Y digo, fue importante por esto, por una forma de empezar a articular el campo, digamos, mientras nosotros estamos fragmentadas, el regulacionismo, que es, digamos, el lobby que intenta regular al proxeneta, ¿sí? Está unificado y va tocando puertas y voluntades en todos lados. Y en parte el taller, digamos, intentaba que pudiéramos problematizar esta perspectiva del feminismo, los y las docentes, ¿sí? Era abierto a los varones, de hecho, digamos, estos problemas competen también a nuestros compañeros. Y tenía que ver con precisamente poder instalar esta discusión en los docentes, porque el regulacionismo está recorriendo escuelas. Está recorriendo escuelas, está realizando talleres, creando sentido común en nuestras alumnas de que, bueno, la prostitución es un trabajo elegido con pleno derecho y voluntad por las mujeres, e inclusive es una forma de emancipación de las mujeres, algo que es completamente falso, ¿no? Y justamente, digamos, en el taller este de docentes, que la verdad es que fue muy concurrido, había una profe que, digamos, de escuela secundaria, de un colegio, digamos, de clase media, ¿no? Ella decía, bueno, yo soy profe de literatura, no, de psicología, de un colegio de clase media, y la verdad es que vengo acá buscando de alguna manera herramientas para pensar, porque bueno, una de sus alumnas, digamos, muy suelta, digamos, en este sentido, planteó claramente, dijo, ¿por qué si yo tengo el derecho a decidir sobre mi cuerpo para abortar, no puedo prostituirme? ¿No? Y efectivamente esto, digamos, provocó, digamos, en el taller, digamos, como algunas discusiones, que a mí me parecía que era interesante, digo, pensar esta escena, o por lo menos empezar a sacarle el polvo, ¿no? Porque seguramente nos va a traer una suerte de retahíla, ¿no? Con esto, y la podemos tomar en distintos momentos y con distintas compañeras y compañeros que también pueden ir abonando dimensiones a esta escena. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente cuando aparece esta escena en el aula, ¿no? Lo primero que surge es una perplejidad. Es una perplejidad por parte de la docente que lo escucha, ¿no? Y entonces dice, ¿y ahora qué le contesto? ¿No? Y la perplejidad te deja mudo, justamente. Sí, mudo, ¿no? Sí, es que deja mudo, sí. Me llama la atención que también cómo se permiten esos talleres, ¿no? Digamos, que lleguen a las escuelas. Porque no es una cosa, no es algo que está estipulado, digamos, si no tendríamos que tener las dos campanas, por lo menos. Es que precisamente, del taller surgió una declaración, una declaración de docentes en donde efectivamente, una de las cosas que surgía era esto. A ver, mientras en las escuelas se está escuchando una sola campana, nosotros dejamos que esa campana prolifere. Y fíjense todos los problemas que tiene, ¿no? Porque la idea de la autodeterminación, ese es la negación del carácter social de la vida, de la mercantilización de los cuerpos, de el deseo del varón por sobre la mujer. Entonces es una forma en la cual se refuerza el patriarcado, y no es lo mismo que el problema del aborto, porque si pensamos el problema del aborto en una sociedad patriarcal en donde la maternidad es una tarea social, la reproducción del bebé es una tarea social que recae en las mujeres, ¿sí? Que por ser mujer te van a pagar un 30% menos, por ser mujer y tener pibes es probable que te despidan, por ser mujer es probable que tal vez te quedes sola criando a los pibes. No es lo mismo la idea de defender el aborto, ¿sí? Como si efectivamente la libre disposición del cuerpo, que entender, y ahí sí es un acto de que construye la emancipación de las mujeres, las mujeres que mueren por abortos clandestinos, podemos entenderlo como femicidio, ese no es el mismo problema que la abolición, que la prostitución, en donde efectivamente lo único que se hace es reforzar el patriarcado. Y como los docentes nos quedamos mudos, y no sabemos qué decir, es importante tomar esa batalla y dar esa lucha cultural en las escuelas. Sí, porque efectivamente, esta pregunta que aparece, en la escuela, también aparece para otras agencias del Estado, ¿no? Aparece para la Iglesia, que no es del Estado, pero más o menos, aparece para el sistema penal, aparece para minoridad, aparece por la policía, y cada una de estas agencias sociales, y del Estado o no, le da una respuesta al cuerpo. La Iglesia moraliza, el sistema penal penaliza, la policía reprime, la minoridad tutela, Pero ¿cuál es el valor diferencial de la escuela? Nosotros podemos, tenemos espacios institucionales adentro de las escuelas para pensar qué hacemos con este tema, cómo perfora la estructura de la escuela, estructura patriarcal y blanca de la escuela, este tipo de cuestionamientos adentro, ¿no? Y cómo, en vez de bajar línea y en vez de prescribir o decir esto no, o cancelar esta pregunta, esto acá no lo podemos discutir, ¿cómo generamos investigación? ¿No? ¿Cómo generamos realmente una propuesta de un sujeto crítico? Ahora, para esto uno necesitaría espacio de capacitación, por ejemplo, en educación sexual. ¿Los tenemos? Poco. Claro. Sí, a mí me pareció, las conclusiones que sacaron fueron muy buenas. Realmente me quedé maravillada, ¿no? Cuando te escuchaba a vos hablar de los distintos temas que tocaron, ¿no? Y cómo, enfrentar esto. Sí. Porque si no ya estamos claudicando la batalla, ¿no? Nuestro contrincante, el regulacionismo, se está armando. Y si nosotros no podemos pensar el problema, en lugar de construir el feminismo, estamos debilitando el feminismo, ¿no? Y nos pareció que efectivamente era un problema que tenía que entrar en las escuelas. Y es como vos decís, y vos fíjate, podríamos unirlo con otras cosas y muy chiquito porque sé que nos tenemos que ir. Sí. Digo, tenemos proyectos de ESI que queda sujeto al ideario de las escuelas hoy, y eso le garantiza a la iglesia que de estos temas no se hablan. Sí. Cuando se arman proyectos alternativos, la perspectiva del feminismo no aparece. Aparece una educación sexual integral y de género, pero en ningún momento se habla de feminismo. Entonces, fíjense cuántas herramientas nos faltan construir para poder empezar a desandar este problema. Y una de las cosas que por lo menos a mí me pareció, en la cual me van a ayudar ustedes con el nombre de la psiquiatra alemana que estuvo presente. Ingeborg Kraus. Bueno, Ingeborg abundó en esto y bien abundó, es también en la perspectiva desde el varón que propone la prostitución, ¿no? Porque vos hablabas de deseo y en realidad lo que hace es destruir el deseo. Las herramientas conceptuales que entregó Ingeborg durante por lo menos el momento que yo estuve, que fue solamente en apertura, pero sé que después también fueron valiosísimas, me parece a mí, para poder también medirlo desde esta otra perspectiva, donde que por lo menos me quedó claro que no hay alguien que salga con una ganancia de esta de este trabajo sexual, ¿no? De este eufemismo que se pretende con el término o la expresión trabajo sexual. Bueno, los burgueses proxenetas sí, seguro. La prostitución es un negocio que mueve millones. No desde el deseo colectivo, pensado colectivamente y no desde una perspectiva, digamos. Exacto. Bueno, no, claro, yo me paraba desde el simple lugar de varón, ¿viste? Desde el cual me sentí interpelado por Ingeborg. Otra cosa que me quedó de esta charla, de tantas, voy a señalar dos. Una es vos viniste sobre el mismo recorrido, Romina, que ya han transitado otras. Fíjate vos, ¿qué hace el PRO? ¿Qué hace Cambiemos? Una identificación correcta de la coyuntura y luego le brinda la peor de las soluciones, ¿no? Digo, un poquitito esto que decía, sí, es correcto lo que dijo, en algún punto tiene un anclaje con la realidad. Y lo otro que yo personalmente te agradezco profundamente es el arancel educativo y cultural. Sí. Nunca había escuchado ese concepto. manifiesto mi ignorancia, por supuesto, y te lo agradezco. Es una gran expresión para identificar otros aranceles, ¿no? Es que estábamos en los kiosquitos. Claro. La verdad que les agradecemos mucho. Gracias, Silvia. Hay que seguirla. Hay que seguirla. La seguimos el mes que viene. Dale. Gracias. Muchas gracias. Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Tramas. Una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche. En la Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito. En la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En la Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a la Colectiva. No seas pescado. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo Horacio Lucero investiga los efectos de la exposición a plaguicidas desde 1993. En el 93 fue el caso que a mí me prendió una luz de alerta porque las malformaciones que vi en una paciente en particular me estaban diciendo de que había algún efecto teratogénico, le llamamos nosotros, que es la formación de malformaciones muy evidente. Empezamos a tomar algún otro contacto con otros pacientes, todos tenían en común este tipo de exposición a agroquímicos. Las campañas que nacen a partir de la iniciativa de profesionales de la salud se multiplican en el país. En todas es una constante la presencia de agrotóxicos en sangre como responsables de diversas enfermedades. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, notas. Muy buena música, esta música, sabemos lo que significa porque lo anunciamos. ¿Con quién vamos a terminar el Piedra Libre de hoy? Y es con Martín Marcesi. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué bien, tal, Martín? Muy bien. ¿Cómo andamos? Bien. Fantástico. Bien, bien. Acá, bueno, por estas semanas no voy a poder ir a la radio, así que nada, haremos así telefónicamente, después ya... Ya volveremos, sí, exactamente, sí, sí. Exactamente. Y bueno, estamos escuchando algo muy lindo, no sé qué es, pero bueno, el de fondo. Hoy vamos a escuchar una banda que conozco desde hace muy poquito, me la presentó un amigo, se llama Quinteto Bataraz. Ajá. Es un quinteto de música argentina, ponele, medio en la línea de lo que habíamos escuchado la vez pasada. Es una banda de que combina, tiene una formación de tango, es un quinteto de guitarra, contrabajo, bandoneón, violín y piano, pero tocan todos los ritmos de folclore y no lo encaran tanto desde el punto de vista de la danza folclórica, no tan tradicional, si bien lo que se escucha es claramente folclore, tiene todos los modos de la música folclórica. Ajá. Yo lo siento como más moderno, no es una cosa, un sonido especial tiene algo. Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, en particular este tema que estamos escuchando de fondo, que se llama Noda, sí, ya tiene un ritmo que está en un compás que no es el típico del compás del folclore, un compás irregular, bueno, ahí ya hay una cosa bastante más moderna. Pero después si uno va indagando, escuchando otros temas de los discos, la cosa se pone por ahí un poco más tradicionalista, sin ser nunca dentro de la tradición totalmente. Está ahí, como que entra y sale, no respeta mucho, pero igual suena claramente a folclore. Me gustaría escuchar el primer tema que tenemos para el día de hoy, que se llama Fallando, y calculo que será en honor al compositor Falla. Viene por ahí la cosa. Seguimos con el folclore de cámara. Claro, Fallando. Impecable, vamos. Vamos, vamos. Vamos con eso. Thank you. buenísimo, me encantó. Son realmente muy buenos, sí, está muy bueno, como suena, bueno. La verdad. No me imaginaba escucharlo, viste. Antes era la cortina, ahora se escucha con mucha más intensidad, ¿no? Sí, y también más ligado a la tradición folclórica, si se quiere. Claro. Tienen bastante más de eso. Es un poco. Yo encuentro ahí como una línea también con lo que hacía Falla, que tomaba mucho ritmo folclórico y lo metía en composiciones que no eran en el formato de música popular. Esto está más dentro de la música popular, pero es un poco, sigue siendo un poco la idea. Bueno, también lo que hizo Piazzolla después y mucha gente más. Uh-huh. Este grupo fue premiado en el 2015, ganó los premios Gardel a Mejor Álbum de Folklore por su disco Quinteto Bataraz y Mejor Nuevo Artista de Folklore también por el mismo disco. Mm. Lo componen 5 músicos que todos son, creo que sub 35, son bastante jóvenes, son todos profesores de conservatorio, tienen una carrera académica bastante extensa, pero son jóvenes, son muy chicos. Sebastián Enríquez en guitarra, Carolina Cajal en contrabajo, Matías Gabo en bandoneón, Matías Gobo, Pablo Farjat en violín y Lisandro Brown, que viene a ser es el compositor, arreglador y pianista de la banda. Uh-huh. Tiene 2 discos, el primero se llama Quinteto Bataraz y el segundo se llama Fiero. Fiero tiene algunos temas cantados también, así que están muy buenos. Así que bueno, nada, recomiendo escucharlos, está muy interesante. Fiero, como... Una fiera. Como una expresión campo, ¿no? ¿Sí? Que perro fiero. Claro, que puede ser como de peligroso. Claro. Perro fiero, también puede ser fiero de fulero. Uh-huh. Ajá, claro. Sí, qué fiero. Sí, qué fiero, claro. Claro, totalmente. Bueno, habrá. Mm. Bueno, ¿y tenés de tenés algún tema para escuchar también de fiero? Sí, tengo Chaya Embrujada. ¿Cómo? Chaya Embrujada. Ah, Chaya Embrujada, perfecto. Que es el segundo tema que tenemos para hoy. Bueno. Me alegro que les haya gustado. Mucho. Muy bueno, buenísimo. Suena muy, pero muy bien, la verdad. La verdad que muy bueno. ¿Mm? Bueno, genial. Y con eso nos vamos entonces. Y te esperamos en 15 días. Perfecto. Un abrazo enorme. Un abrazo. Muchas gracias, Martín. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, Chaya Embrujada. Thank you. en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra Libre, la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra Libre. ¿Qué? Piedra Libre, ¿qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando de escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Bueno, allí está Oscar Delgado, ¿no? Mandándonos alguna actualización de lo que está ocurriendo en Juárez Celman. Sí, sí, desde Capoma están pidiendo la no solo de la nieta de Olga Márquez de Aredes y de Luis... Sí, el padre. El hijo de Aredes. Sino que hasta el momento saben que hay 12 detenidos, están golpeados, no han recibido atención médica y están siendo trasladados a otras dependencias policiales y siguen buscando una cacería a los demás compañeros que cubrían el acampe de vecinos. Esta es otra represión más y otra censura de los derechos sociales y comunicadores populares. Basta de represión, libertad a los presos por luchar. Bien. Seguiremos atentos a lo que esté ocurriendo allí, ¿eh? Exacto. Bueno, en cuanto a comunicadores populares, justamente lo decías vos, el próximo miércoles 6 a las 9 de la mañana, en Comodoro Pi va a presentarse la apelación del fiscal para que se vuelvan a judicializar los cuatro comunicadores populares detenidos el 1 de septiembre del año pasado, ¿no? Que ya habían sido absueltos, se había confirmado su fallo y ahora intentan nuevamente judicializarlo. Así que va a haber allí una radio abierta, estaremos en Comodoro Pi, nosotros llegaremos alrededor de las 11 de la mañana, pero bueno, desde antes ya va a estar allí armada la cosa. Armada la cosa. Y bueno, lo dijimos que se terminaron las audiencias y viene eso, viene el partido del Dream Team versus la Santa... Aborto. Ajá. Versus la Santa Inqui. En un rato se juega la semi, verdes contra celestes, el Dream Team contra la Santa Inqui. Las verdes están agitan de temprano sus pañuelos, toman las redes, las calles, se sonríen en los colectivos, el aire está electrificado en esa energía vital. La banda celeste sigue con cajas llenas de fetitos blancos de distintos tamaños, radiografías, símbolos religiosos y videos de abortos tardíos o cesáreas mal realizadas. La Santa Inqui se mueve a pura apología del abuso sexual en la infancia, sin que le tiemblen las piernas. El Dream Team, cargado de argumentos científicos, conscientes de una realidad diaria, cómo generar políticas de salud pública para que los abortos dejen de practicarse en clandestinidad. La Santa Inqui, con cara de pocos amigos, sale a mandíbula trabada a desviar el juego con creencias y pensamientos mágicos predominantes. Si la ley no sale, los abortos desaparecen. Hay tensión. De un lado se juega el derecho a decidir autónomamente sobre la vida sexual, reproductiva y no reproductiva. Del otro, se intenta sostener la estructura patriarcal en que las mujeres son criadas para parir, cuidar, servir y atacar normas normalizadoras que la ubiquen en un papel bien definido y controlado. ¿Qué decidirán de aquí quienes desempaten el partido, las diputadas y los diputados en ejercicio? ¿Comprenderán que no legislan para imponer sus creencias o posturas personales? ¿Sabrán leer correctamente el juego donde los abortos clandestinos suceden al horario y la ley vendría a modificar esta situación de clandestinidad y que si no sale entonces se continúa con de la misma manera? ¿Entenderán que si no votan la aprobación están votando para que se mantenga el negocio de los abortos clandestinos? Hoy goleamos, adentro y afuera de la cancha. Si sale la ley, las niñas, adolescentes y mujeres lesbianas y transbinarias y no binarias de hoy y mañana habremos recuperado el derecho a decidir cómo vivir nuestras vidas dignamente y en libertad. Bueno, aunque eso va a ser un par de días antes de que comience el Mundial, bien vale este partido que estamos jugando. La simbología futbolera. Sí. Liana, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Gracias, Silvia. De nada, muy lindo todo. Bueno, será hasta el próximo viernes. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. in the pocket with the voodoo moan. You can't trust him cause he's never alone. And then you start talking chicken shit. I grab your fuzzy dice. I turn my house, begin to howl. I turn my dog, begins to growl. Don't be shy, take off your towel and get the slam. Much to drink.